vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Citolema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana, en el que vamos a hablar de varios temas muy urticantes en la realidad latinoamericana. Por ejemplo, esta comparencia de Bolivia y de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que trae una nueva muestra de lo que no es la integración latinoamericana que tanto se pregona en las cumbres y en los foros. Y me refiero especialmente al caso de Chile, ¿verdad? Bolivia concurre a la Corte Internacional de Justicia pidiendo algo tan justo como una salida al mar después de 136 años de aquella guerra que enfrentó a Perú, Bolivia y Chile, y que se le arrebataron a Bolivia 400 kilómetros de costa sobre el Pacífico. Bolivia reclama no una parte de territorio sustancial de Chile, sino en una zona semidesértica tener un pequeño acceso al mar, como cualquier país normal de la región. Chile, a lo largo de toda la historia, desde hace 134 años, con gobierno democrático, con dictadura, le ha negado ese acceso a Bolivia. Más aún, cuando Salvador Allende, que fue el único presidente que realmente encaró el tema, tuvo incluso dentro de las filas de la izquierda algunas manifestaciones de oposición a eso. Salvador Allende lo quería efectivizar y finalmente, bueno, se produjo el golpe de Estado y evidentemente no se pudo hacer. Cuando llegó la señora Bachelet al gobierno, en el primer gobierno de Bachelet, acordémonos que hubo recibimiento de Evo Morales, parecía que empezaba a relacionarse bien presidente con presidenta y de alguna manera iba a concederse esto. Nada de eso pasó. Ahora llega la señora Bachelet de vuelta, llega con los votos de la izquierda, porque cuidado, venía la derecha, y en realidad cuando llega ella, le imprime a su gestión un contenido de derecha o de centro derecha muy clara. No solamente en lo externo, sino en lo interno. No concedió la educación sin lucro a los estudiantes, siguen las protestas, sigue la protesta con el pueblo mapuche, porque evidentemente el maltrato hacia la población mapuche es muy grande, y ahora este maltrato hacia Bolivia. Considerás conmigo, Leandro, uno de los temas que grafica esta hostilidad de Chile con Bolivia es haber designado a Felipe Bulnes como representante chileno para defender la posición chilena en la Corte de La Haya. Felipe Bulnes es un dirigente del Partido Renovación Nacional, que es un partido fascista, pinochetista de Chile. Fue ministro de Sebastián Piñera. Y es un tipo volcado en una posición de extrema derecha, xenofóbica, incluso con Bolivia. Hay manifestaciones de él que habla de los bolivianos con desprecio. Bueno, este es el hombre que defiende los intereses del partido, de la representante del Partido Socialista de Chile, la señora Bachelet. Demuestra un poco esta negativa de Chile, ¿no? Y ahora estaba pensando que en estos últimos años, sobre todo desde que asumió el presidente Evo Morales en Bolivia, el reclamo de Bolivia por una salida al mar ha crecido mucho, y también han recibido mucho apoyo regional e internacional. Y frente a esta situación, Chile sigue negando la salida al mar. Y también uno podría pensar que esta negativa de Chile, ¿cuánto tendrá que ver con la Alianza del Pacífico? Porque recordemos que la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Panamá, México, esa alianza neoliberal que está enfrentando un poco a la Alianza Latinoamericanista del ALBA, sería un problema para ellos que un país como Bolivia, que es una referencia de la izquierda latinoamericana, tuviera hoy en día una, como bien decís, Carlos, vos, una pequeña salida al mar para desarrollar su economía, su comercio, porque Bolivia no está pidiendo un territorio de extensiones máximas, nada, sino una salida al mar. Cuando uno ve esta alianza del Pacífico, seguramente Chile reforzará su negativa a que Bolivia pueda tener acceso a este derecho. Fíjense lo difícil que es recuperar un territorio cuando te lo han robado, ¿no? Esto han pasado 100 años desde que... 134 años. Ese territorio fue negado en una guerra. ¿Cómo cuesta recuperar, como está pasando en Argentina con Malvinas, como está pasando con territorios que todavía quedan pendientes de la descolonización? Y recordar que Evo Morales, esta semana, también en una rueda de prensa hablando de este tema, decía que cómo es posible que Chile ponga dificultades a Bolivia por su democracia, algún comentario que han hecho en La Haya, cuando ese país todavía se rige por una constitución pinochetista, cuando en ese país todavía se está reprimiendo al pueblo mapuche y tienen una legislación dictatorial, ¿no? Sí, también el gobierno de Bolivia hace unos días atrás dijo que Chile, el ejecutivo chileno, sufre de amnesia por no reconocer los compromisos que ha venido también adoptando durante todos estos años. Hay que recordar que el tratado de principio de siglo, que se firmó y que cerró la posibilidad de la salida al mar, no es que Bolivia quiere que ese tratado se derogue o se destruya, sino que quiere que Chile cumpla los propios compromisos que los gobiernos chilenos han tomado con respecto a la salida al mar, sería lo más lógico, ¿no? Sí, ese tratado de paz y amistad, se llamó entre comillas, del 1904, y que hablaba de que primero le arrebataron el territorio a Bolivia, pero después en compensación venía que le iban a construir un ferrocarril entre Arica y La Paz, le iban a dar 300.000 libras esterlinas y la concesión de créditos y derechos de libre tránsito hacia puertos del Pacífico. Nada de eso se cumplió. Pero para terminar, quería decir que lo de la señora Bachelet, que ahora ha decidido cambiar todo su gabinete, le pidió la renuncia a todo, porque tiene una crisis, además, por corruptela, su propio hijo está metido en la corrupción. Y si faltaba algo, para ese partido socialista, que ya parece el partido social nacionalista nazi de Alemania, el Partido Socialista Chileno, la señora Isabel Allende, hija de Salvador Allende, ha tirado por la borda todo lo que de alguna manera debería defender del legado de su padre. Ha concurrido a Venezuela, se ha juntado con la esposa de Antonio Ledesma, el alcalde que está detenido en Venezuela, y de la mujer de Leopoldo López, dos golpistas, dos cómplices de magnicidio, y ha dicho que el gobierno de Maduro es una dictadura y que no se respetan los derechos humanos. Realmente es bochornoso que la hija de un patriota como Salvador Allende, que se inmoló en la lucha en defensa del socialismo, termine de esta manera con una hija que realmente está diciendo tonterías, porque no se puede decir más que eso. Son tonterías en el marco de una campaña del imperialismo contra Venezuela. Bueno, seguiremos informando, porque la semana que viene hablará Bolivia en La Haya los representantes de Bolivia. Así que seguiremos hablando de este tema. Vamos a escuchar a la trovadora chilena, luchadora por su folclore, Violeta Parra, Maldigo al Alto Cielo. Resumen latinoamericano, vamos a comentar que esta semana Venezuela recibió por todo lo alto a los 5 héroes cubanos. Ellos recibieron la orden del Libertador de parte del presidente Nicolás Maduro, que también los invitó al cuartel de la montaña a reencontrarse con Hugo Chávez, como dijo René González, él que había estado en su momento en Venezuela, que había planteado toda la emoción que tenían los 5. Bueno, ahora con sus otros 4 hermanos le rindieron emocionante homenaje al comandante Hugo Chávez. Y también participaron en el programa Contacto con Maduro, donde relataron gran parte de lo que les ocurrió en la cárcel a cada uno de ellos. Antonio Guerrero recitó varios poemas que compuso en la cárcel, que escribió allí, y Nicolás Maduro estuvo muy, muy, muy satisfecho de tenerlos en Venezuela, porque declaró que el pueblo venezolano realmente cada vez está más unido con el pueblo de Cuba, y sobre todo con esta gesta, con cinco hombres que pelearon, resistieron en las cárceles norteamericanas de la manera que lo hicieron los héroes de Cuba. Sí, en su estadía en Venezuela dejaron claro los cinco héroes que van a defender a Venezuela de la forma que sea, y eso también demuestra un poco no solamente la solidaridad que recibieron ellos y este agradecimiento, sino también, como ha quedado claro, la postura general de Cuba, ¿no? De defender a Venezuela, el pueblo cubano, defenderlo de cualquier manera, de cualquier agresión, y los cinco héroes vinieron a reafirmar eso. Y también recordar, Carlos, que el presidente Hugo Chávez fue tal vez la persona que más denunció la injusticia que estaba cometiendo Estados Unidos contra ellos. Hemos podido ver en Venezuela y hemos participado muchas veces en movilizaciones, en actividades por los cinco. Y también otro dato que no se conoce mucho, pero una persona que hizo mucho por los cinco fue el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que todo el tiempo, aunque no se conoce tanto, denunciaba esa cárcel injusta que habían recibido ellos. Sí, además de decir que en un momento clave de la lucha en Latinoamérica por parte de Hugo Chávez, en cada foro que Chávez participaba realmente sacaba a relucir el tema de los cinco. Y en ese contacto que hicieron con Maduro, Maduro les ofreció un documental donde se ve precisamente y se escucha a Hugo Chávez con mucha emoción defender la posición de los cinco y castigar duramente al imperialismo norteamericano. Lo de Cuba realmente es increíble siempre, ¿verdad? En medio de todo esto está pasando lo de Nepal ahora, y Cuba manda la brigada Henry Rips de médicos a colaborar con el pueblo nepalí, como lo ha hecho en otros acontecimientos así de catástrofes. Y esto es parte de la dinámica del pueblo cubano. Los cinco, por un lado, resistiendo y mostrándose al mundo como cinco nuevos Che Guevaras, y por otro lado, la cotidianeidad de la solidaridad internacionalista de Cuba. Y creo que con el tema de Nepal queda claro que mientras Cuba manda brigadas médicas, Estados Unidos manda helicópteros militares, como se ha visto en estos últimos días, y ahí queda claro la ética y la moral de Cuba frente a la antiética y lo inhumano que es el sistema estadounidense, ¿no? Bueno, lo habéis dicho los dos, pero insistir en que el recibimiento que hace Venezuela a los cinco héroes demuestra una vez más cómo Venezuela y Cuba tienen una alianza que va más allá de acuerdos. O sea, que son países hermanos, que son países que están dispuestos a dar todo por defender la soberanía uno del otro. Porque el recibimiento a los cinco héroes es un recibimiento de héroes en realidad venezolanos, como si fueran venezolanos. Y así lo sentían ellos, así estuvieron realmente emocionados, porque cada vez que hablaba alguno, la verdad que se nos ponía un nudo en la garganta, porque todos lo sentían así, sentían que en esa gran humildad que también educa a la Revolución Cubana, ninguno decía que era para ellos, ¿no? Ellos... Es muy fuerte escucharles cuando decían, no, esto es para Cuba, este homenaje es a Cuba, este homenaje no es a Antonio, no es a René, es un homenaje para nuestra revolución que nos ha educado en estos valores, ¿no? En estos valores de internacionalismo, de solidaridad. Vamos a escuchar a la intervención que hace René González cuando llegan, que él está muy emocionado de llevar a sus hermanos a Venezuela, a que sientan lo mismo que él sintió, porque él ya había visitado Venezuela cuando lo liberaron. Y esto es lo que decía René González. Hace exactamente un año que fui recibido en este mismo recinto por el pueblo venezolano, y estoy seguro que comparto lo que sienten mis hermanos ahora cuando digo que desde que puse un pie aquí ya yo me sentía parte de este pueblo y me sentía venezolano. Nosotros fuimos apresados en 1998, en medio de una noche muy, pero muy, muy oscura. todos podemos recordar algunos nombres que en aquellos tiempos nos querían imponer como paradigmas: Fernando Collor de Mello, Fujimori, Carlos Menem. El continente estaba siendo gobernado, y voy a ser moderado, por oligarquías corruptas que nos querían imponer el más feroz neoliberalismo. Y la esperanza se diluía mientras nosotros languidecíamos en 5 cárceles sobre las que se volcaba todo el odio del gobierno norteamericano sobre nosotros. Y en medio de aquella tremenda oscuridad apareció aquí en Venezuela la reencarnación de Bolívar, Hugo Chávez. Hugo Chávez transformó todo lo que tocó. Los Andes no fueron iguales. El Orinoco no corrió igual. El Salto del Ángel tampoco. La ONU fue distinta. Lo que dijo Hugo Chávez en la ONU nunca lo dijo nadie. Y las cárceles nuestras se alumbraron con Hugo Chávez. Hugo Chávez encabezó internacionalmente la lucha por nuestra liberación, y el pueblo venezolano se sumó a esa lucha como el pueblo cubano. Y cuando regresamos a Cuba, yo le decía a la gente: el único país en el que no podemos caminar en las calles también sin que nos reconozcan es en Venezuela. Así nos quisieron los venezolanos y así nos hicieron sentir desde que pusimos un pie en esta tierra. Hoy es Venezuela la que está bajo amenaza. Ya nosotros vivimos en esa etapa. Yo era un niño cuando la crisis de octubre, yo era un niño cuando el sabotaje de Barbados, era un niño cuando Girón. Recuerdo los bombardeos, recuerdo los atentados, recuerdo la violencia que se volcó sobre Cuba. Y ustedes son hoy el centro del odio de ese imperio que por tantos años ha querido gobernarnos, ha querido controlar nuestros destinos y ha querido posponer el sueño por el que luchó Bolívar. Cuando yo vine de visita hace un año, yo dije que quería venir y traer a mis compañeros. Pero ahora que regreso me doy cuenta de que yo no los traje, los trajeron todos ustedes. Y yo estoy seguro de que ellos van a vivir una experiencia inolvidable como la viví yo. A mí se me pidió que hablara hoy para presentarlos. Y yo, después de hoy, quisiera casi como que retirarme y observar cómo ellos disfrutan a Venezuela, como disfrutan al pueblo venezolano, como crecen con Venezuela y como aprenden con Venezuela, porque Venezuela tiene mucho que enseñarle al mundo. Sí, y también decir que los 5 han recorrido, no solamente han estado en Caracas, sino que han recorrido parte de la geografía venezolana, y en cada lugar se han encontrado con niños, con mujeres, con centros de trabajo, donde todos le preguntan una y otra vez ¿cuál es la fórmula para resistir tantos años en cárceles norteamericanas? Ellos dijeron, sobre todo, el gran amor hacia nuestra revolución y saber que había una solidaridad internacionalista detrás. Y también fue muy interesante escuchar a uno de ellos, a Fernando González, contando su relación, qué es lo que nos contó cuando estuvimos allí en Cuba, a nosotros, para el resumen latinoamericano, la relación con Oscar Rivera, el prisionero político puertorriqueño, al cual Maduro ha dicho que hay que incluirlo como, así como se incluyó en su momento a los 5 y se hizo de ellos una bandera para pedir el rescate y liberarlos, también hacerlo con este prisionero puertorriqueño que está a punto de cumplir 34 años de cárcel. Es un patriota que ha luchado toda su vida por la causa puertorriqueña, el independentismo, y que con Fernando González mantuvieron el tiempo que estuvieron juntos unas pláticas permanentes vinculadas a la lucha de ambos países. Y como dijo Fernando González, es un hombre que infunde respeto por toda su trayectoria de resistencia. Digamos, al igual que Cuba, Puerto Rico siempre ha estado y ha dado hombres y mujeres de la calidad de este prisionero político, por el cual ahora todos trataremos de sumarnos al pedido de su libertad. Vamos a escuchar a una trovadora cubana, joven, que se llama Tami López, en la canción Una razón. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar un poco de lo que sucede en Colombia. Hay que recordar que desde hace varias semanas la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación estaban llevando medidas de fuerza, reclamando aumentos salariales y otras demandas, y el jueves pasado acordaron con el gobierno de Juan Manuel Santos. Es un acuerdo preliminar para sentarse a negociar estas demandas, pero recordar que hubo movilizaciones masivas, sobre todo en Bogotá, pidiendo este aumento salarial, que recordemos, la lucha de los docentes en Colombia no es algo de ahora, sino que desde hace muchos años se viene replicando y repitiendo en temas que tal vez no se conocen mucho, no se le da mucha difusión, pero está siempre latente ahí el magisterio y los sindicatos de trabajadores de educación reclamando por sus derechos. Sí, realmente la lucha que han llevado adelante los docentes ha sido ejemplar, porque han sido reprimidos en la calle, muchos de ellos han sido cesanteados y no aflojaron. En los momentos, además, se trata de un gremio de mayoritariamente de clase media y media baja que está pasando por cada una de las familias de los docentes que están en esta huelga, que han estado en esta huelga, están pasando por penurias económicas muy fuertes. Sin embargo, la unidad que privó en todo momento y también no bajar la guardia frente a las propuestas, los cantos de sirena del gobierno, llevaron a que ahora por lo menos haya un preacuerdo de solución para este tema. Un docente en Colombia está ganando alrededor de $500 por mes con una canasta familiar muy, muy, muy por encima, por lo cual ahora estaban ellos reclamando un aumento sustancial para equilibrar esto. Pero bueno, de alguna manera esto es parte también de las grandes luchas que están desarrollando otros gremios en Colombia y también los estudiantes y los campesinos. Campesinos que siguen sin ver solucionados los reclamos que los llevaron a hacer huelga prolongadas el año pasado y a plantear todos estos temas en la cumbre agraria. Sí, hay que recordar, Carlos, con respecto a la educación en Colombia, que el sistema tanto inicial como universitario está semi privatizado. Es un sistema de educación muy similar al de Chile, donde sobre todo a nivel universitario hay que pagar, por más que la escuela sea pública, los estudiantes se endeudan con créditos para sostener sus estudios, y desde, como bien decías, los estudiantes vienen llevando una lucha profunda para que esto cambie. Sí, por otro lado, bueno, también está estamos siguiendo el tema de las conversaciones en La Habana, un diálogo que sube y baja, que tiene muchos claroscuros, y que si falta algo como para demostrar de que en La Habana se pueden arreglar algunos temas, pero que en el territorio siguen las presiones del paramilitarismo y del ejército, está el caso de este militante que fue asesinado. Sí, se trata de Luis Fernando Wolf, que era miembro del Frente Amplio por la Paz, la Democracia y la Justicia Social. Él era profesor universitario y fue asesinado. En un principio la policía de Medellín dijo que fue un intento de robo, pero con el correr de los días se comprobó que fueron sicarios. Él estaba llegando a su casa y cuando frenó en un semáforo en una moto, los sicarios tiraron cinco balazos y lo mataron. Después de este asesinato, de un nuevo asesinato de un defensor de los derechos humanos, Oscar Zapata, titular de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, dijo que esto era un crimen político, y desde Marcha Patriótica se denunció que existe en Colombia una tendencia al incremento no solo de las amenazas, sino también de los asesinatos de los militantes sociales, los defensores de derechos humanos, y como bien decías vos, en medio de estos diálogos y negociaciones de paz entre la FARC y el gobierno en La Habana, siguen ocurriendo estos hechos, estos crímenes, no solamente de defensores de derechos humanos, sino el asesinato de campesinos y campesinas, demostrando que el gobierno de Juan Manuel Santos no tiene mucho interés a que todo el sistema de sicariato, paramilitarismo, se desarticule en Colombia. Sí, de hecho, este presunto enfrentamiento que había entre Santos y Uribe, Uribe es el que está manejando con más fuerza todo el tema del paramilitarismo, estos últimos días hay como un romance en el sentido de acercamiento de posiciones, elogios mutuos, y esto de alguna manera en La Habana también repercute, porque la comisión de la FARC que está allí dialogando plantea que sí, se pueden poner de acuerdo, por ejemplo, ahora entre los oficiales del ejército y los comandantes guerrilleros

donde la compañía de capital mexicano, norteamericano, la Southern Copper, está tratando de construir una nueva un nuevo emprendimiento minero. Esta semana, producto de la represión de los miles de policías enviados por el gobierno de Ollanta Humala para controlar las movilizaciones populares, caía asesinado por la policía Henry Chasia Chura, otro campesino, que le sigue a Victoriano Huayna, que fue asesinado el 22 de abril pasado. Esto está demostrando algo que venimos denunciando siempre, que atraviesa transversalmente toda América Latina, que las empresas megamineras, toda la política extractivista, siempre está acompañada por la represión policial para, obviamente, garantizar que las grandes empresas embolsen más dinero. En este caso, la empresa Southern Peru Copper, que pertenece al Grupo México, está invirtiendo 1.400 millones de dólares y que va a extraer, eso es lo que dicen ellos, 120.000 toneladas de cátodos de cobre. Es una mina cuprífera y para ello han hecho dos tajos a la tierra y obviamente están contaminando. Están contaminando y esto es lo que denuncian los campesinos porque contaminan el agua de los ríos. Esta empresa ya tiene una larga historia en ese sentido. En otras ocasiones fue denunciada por campesinos de otras zonas de Perú por exactamente lo mismo. Contaminar el agua y contaminar el aire también y de a partir de ahí nacimientos con malformación por parte de las mujeres que intentan parir hijos en medio de este drama de las megamineras en Perú. Sí, hay que recordar que estos conflictos en Perú, en esta zona particular, no son recientes, sino que a partir del 2009 ya comenzó la lucha profunda contra los proyectos de megaminería. En estos últimos años ya 5 pobladores han muerto por la represión policial, represión que defiende a las empresas mineras. Y también recuerdo cuando asumió Ollanta Humala, que era, se abría cierta esperanza o mucha gente pensaba que iba a seguir un camino mucho más progresista, esto confirma que frente a estas empresas mineras, frente a esta política de extractivismo, Ollanta Humala ha seguido la misma línea que los gobiernos anteriores peruanos, ¿no? Y también algo que hemos hablado mucho en resumen, cómo estas empresas megamineras, esta nueva modalidad de explotación de los minerales es una nueva forma de colonización y de injerencia dentro del continente. Bueno, y decir que la represión y la apuesta a la represión de este estado tan de derecha como es Perú es brutal, que mandan 600 policías a una manifestación de pobladores y pobladoras que obviamente no están armados, pero que se han defendido porque han salido policías contusionados, como vos decías, han matado pobladores, han herido, pero sale el pueblo entero, o sea, salen mujeres y hombres, hay unas fotos impresionantes de la población entera, niños, niñas, todas las familias, porque hay esa lucha desesperada por el territorio, ¿no? Como bien vos decías, desde hace años se considera que es una lucha por la supervivencia. Hace poco estábamos en el encuentro de la CLOC, de campesinos y campesinas y de Vía Campesina, y nos decía una compañera de la zona del Puno que se está jugando el agua, que se está jugando el tener agua para vivir. O sea, esto ya no es una cuestión solamente de como vos dices, de injerencia, de multinacionales. No, es una cuestión de vida o muerte para las comunidades. Sí, y también decir que detrás de estas empresas, también aparte de los 2.000 policías que ya se han establecido en la zona del Valle del Tambo, empezaron con 600 y ya están sumando 2.000, también están los paramilitares, están los custodios de estas empresas que cada vez que llegan a un territorio aparecen con esas guardias blancas. Y por otro lado, el gerente de Relaciones Institucionales de la Southern Copper, un tal Julio Morriverón, viene con el discurso típico. Detrás de quienes se oponen a la mina que trae progreso están los terroristas antimineros, dice. Y detrás de este lenguaje del antiterrorismo también se marca a fuego a algunos de los luchadores que están en esta pelea. Por ejemplo, Marcos Arana, que dirige una ONG antiminera, Grufides, y al que se lo acusa de ser el sucesor del líder senderista Abimael Guzmán. O sea que realmente hay toda una hostilidad muy, muy grande por parte del gobierno y de la empresa y sus paramilitares contra el pueblo de Arequipa. Algo también que sucede con las megamineras, y no solamente en Perú, sino en varios países de América Latina, y que tal vez no se tiene muy en cuenta, es que estas compañías tienen poder también para reconvertir o reescribir las leyes que defienden la soberanía de la tierra, del agua, como bien decías, María, vos, y que en muchos países esto se está haciendo. Los códigos civiles, códigos penales se están reformando para que estas empresas tengan directamente impunidad total sobre los territorios en los que trabajan, y abriendo también la posibilidad de que en ese territorio no solamente se exploten minerales o hidrocarburos, sino se realicen otras cosas que tal vez no están al alcance de todos. Bueno, recordar que esas minerías a cielo abierto lo que hacen es una especie de depósitos que primero se chupan un montón de agua, miles y miles de toneladas de agua, y luego esa agua se contaminada de la mina está al aire libre en unos depósitos gigantes, que eso tiene una evaporación al aire y luego tiene una filtración a la tierra que filtra en las plantaciones. Por eso es tan peligroso esto. No, y también decir, y esto me parece muy interesante, un artículo que escribió nuestro colega Raúl Civecci, donde marca tres aspectos que tienen que tener en cuenta la resistencia popular frente a la lucha contra el extractivismo. El primero es que Perú no es cualquier país, es una pieza estratégica en el control de la región sudamericana, tan importante como Colombia, ahora que el Pentágono no puede contar con Venezuela. Y que Perú tiene una larga historia de luchas, pero también de masacres y exterminios, incluyendo una guerra con 70.000 muertos en la década de 1990. El segundo tema es que la minería no es cualquier actividad, sino aquella que ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo. Perú es, junto con México y Chile, el país que concentra más conflictos mineros, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Y el tercer aspecto es que, aunque la inmensa mayoría del pueblo peruano está en contra del modelo minero, la afirmación del gerente del Southern Copper, que decíamos recién, que los acusa de terroristas a los antimineros, no es un desliz cualquiera, no es una casualidad que esto ocurra, sino algo que está planificado, que es considerar a los de abajo que resisten como enemigos a exterminar. Como son terroristas, la gente le tiran la palabra terrorismo, piensa en Bin Laden, piensa en todo lo que evidentemente se monta desde el poder para criminalizar las luchas populares. Bueno, seguiremos con hablando de esta lucha, y vamos a escuchar a un trovador peruano, Walter Humala, que también está muy, muy concientizado con la lucha de su país, y una canción muy emblemática, histórica, de él, La Rosa Roja. Para la mujer peruana, para todos ustedes, una rosa roja. Masticando tu miseria, mitigándome en tu hambre, compartiendo tu condena, Guaira Serrano. Aprendí la libertad entre rejas y cadenas, aprendí la libertad entre rejas y cadenas. La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción y la herida encadenada a la indolencia. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Encantadora, acepta esta rosa roja que fue regada con llanto de nuestros niños, que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias. Que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias. Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé, el mismo cielo cambiará su color, será color de la rosa, color de felicidad, será color de la rosa, color de felicidad. Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé, el mismo cielo cambiará su color. Será color de la rosa, color de felicidad. Será color de la rosa, color de felicidad. Gracias. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a reseñar una información que nos llega desde Irlanda, más precisamente desde Belfast, donde este pasado martes fue asesinado a tiros un comandante del IRA provisional, del IRA que finalmente se desarma y comenzó la estrategia de vía política y negociaciones con Londres. Se trata de Jock Davison, que es una de las figuras republicanas más conocidas de la ciudad de Belfast desde la década del 80. Estaba situado del lado de la estrategia del proceso llevado a cabo por el partido Sinn Féin, el partido republicano, tras el acuerdo del Viernes Santo del 98, y en este momento estaba trabajando en un centro comunitario y era una de las figuras respetadas por la población republicana irlandesa. Este asesinato de este militante, de este comandante del IRA provisional, ha causado gran conmoción, precisamente en estos momentos en que se están realizando elecciones en el Reino Unido, y también ha llevado a que un grupo de militantes de Venezuela que mantenían relación con él, los militantes de la Coordinadora Simón Bolívar, le rindieran un homenaje a través de un comunicado. En ese comunicado firmado por el diputado Juan Contreras se dice que Jock Davison todavía era poco más que un adolescente cuando a los 16 años tuvo su primera experiencia de internamiento en prisión por 4 años. Pero esto no lo doblegó, sino que lo formó como persona de honor y como militante revolucionario. Principios e ideales que no lo han abandonado nunca y que seguro lo acompañan al más allá. Y como conocedor de la represión en su propio país, entendió como nadie la represión que también han sufrido y sufren otros pueblos hermanos. Comprendió lo que es la injerencia imperialista y siempre se solidarizó con el represaliado, extendiendo su mano con cualquiera que lo necesitara en cualquier parte del mundo. Si algún ejemplo de internacionalismo solidario y revolucionario podemos poner, ese es el nombre del comandante del IRA provisional, Gerard Jock Davison, dice el comunicado de la coordinadora Simón Bolívar de Venezuela. Y termina diciendo: Jock iba a venir a visitarnos en Venezuela, tenía intención de hacerlo el próximo verano en un viaje retrasado por multitud de compromisos y nos quedamos con las ganas de que no haya pisado físicamente estas tierras, pero tenemos el orgullo de saber que conocía y amaba a la Venezuela y a los venezolanos revolucionarios. Jock Davidson no ha muerto, mueren quienes se hunden en el abismo del olvido y Jock, su carisma, entrega y ejemplo, permanecerá generación tras generación y quedará escrita con letras de oro en la gloriosa historia del gigantesco pueblo irlandés. Este es un comunicado de la coordinadora Simón Bolívar de Venezuela en homenaje al comandante del IRA provisional, Gerald Jock Davidson, que fuera asesinado este martes pasado en las calles de Belfast. En el marco también de una serie de atentados contra militantes republicanos que no se ha atribuido a ningún grupo, pero también hay la información de que varios militantes del Sinn Féin fueron asediados y sus coches quemados por militantes lealistas. Eso quiere decir, el lealismo es la parte de la población irlandesa que todavía sigue leal a Inglaterra y que tiene al Sinn Féin y al republicanismo irlandés como un enemigo. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar sobre lo que sucede en Yemen. Hay que recordar que hace más de un mes ese país de Medio Oriente está siendo víctima de una invasión encabezada por Arabia Saudita y una coalición de países bajo la justificación de querer detener el avance del el movimiento Ansarollah y de la tribu Houthi, que vienen llevando una lucha por la liberación del país hace varios años. En esta última semana ocurrieron algunos hechos nuevos. El más destacado es que este movimiento Ansarollah ya está luchando dentro de territorio saudí. En la última semana fueron conquistados 8 puestos militares en el suroeste de Arabia Saudita, y esto lleva el conflicto a una profundización porque mientras Arabia Saudita sigue bombardeando las principales ciudades y sigue asesinando gente, el movimiento Ansarollah y los Houthis están ya peleando dentro de territorio saudí. También hay que recordar que en esta última semana se conocieron nuevas denuncias sobre la entrega de armamento a Al Qaeda por parte de Arabia Saudita. Esta denuncia es porque aviones saudíes lanzaron armamento en la provincia suroccidental de Taiz. Esta es una modalidad que tanto Arabia Saudita como otras monarquías del Golfo Pérsico tienen. Esto también está sucediendo hoy en Libia, donde está el Estado Islámico, de conocerse cada vez más la entrega de armamento por parte de las monarquías del Golfo a sea tanto el Estado Islámico como Al Qaeda. Hay que recordar que en lo que va de la invasión a Yemen, 3.500 personas han muerto, de ese total 492 son menores y 209 mujeres. También esta semana el expresidente Mansour Hadi, que está, vaya casualidad, prófugo en Riad, en la capital de Arabia Saudí, le reclamó al Consejo de Seguridad de la ONU una rápida intervención de tropas terrestres para terminar con la resistencia Houthi, que a su vez el general saudí Hamed Azeri dijo que su país no descartaba una invasión terrestre, que estaba todas las posibilidades estaban sobre la mesa para ver cómo seguir esta invasión en Arabia Saudí. Y también hay que recordar que el jueves el secretario de Estado norteamericano John Kerry viajó a Riad, donde se va a reunir con el ex presidente Hadi y con el rey Salman, que es el líder monárquico de Arabia Saudita. Así que la situación es esta, y recordar siempre que la situación humanitaria en Yemen es crítica. Hay 22 organizaciones no gubernamentales que están afincadas en Yemen que denunciaron el poco reparto de alimentación que se está haciendo ahora, que es muy escaso, podría suspenderse también, y alertaron que en el norte del país hay 1.600 niños con desnutrición severa y que si no se los asiste rápidamente podrían fallecer. Recordemos que la asistencia humanitaria de las organizaciones internacionales no está ingresando a Yemen porque Arabia Saudita no lo permite, así que por un lado la casa de Saud, la monarquía saudí, bombardea, y por otro lado está tratando de matar de hambre al pueblo yemení. Y ya que estamos en esa región, vamos a hablar un poco de Palestina y una nueva amenaza, muy dura amenaza de Israel contra Palestina. En el marco de una conferencia que organizó una asociación de abogados sionistas que se llama Shurat Hadin, que es una organización que defiende los crímenes de guerra israelíes y ataca permanentemente a colectivos palestinos, intervino el ministro de Asuntos Militares de Israel, Moshe Yaalon, que justificó futuros ataques a zonas residenciales en Gaza o el Líbano, y dijo que textualmente dañaremos a civiles libaneses, incluidos los hijos de las familias. Lo hicimos entonces, lo vamos a volver a hacer ahora en la franja de Gaza y también en Cisjordania, pero también advertimos que estamos dispuestos a atacar nuevamente el Líbano. Esto no es poca cosa, porque cuando este tipo de ministros, que son primeras espadas de la política sionista y antipalestina, empiezan a hacer este calentar de motores, evidentemente están pensando una agresión. Porque incluso este ministro Alon planteó que no descartan, algo que vienen repitiendo hace tiempo, atacar a nuestro gran enemigo en la región, que es Irán. Dice, nos estamos preparando. Y tenemos, así como en su momento Estados Unidos no tuvo problemas de bombardear Nagasaki y Hiroshima y causar 200.000 muertes, nosotros no vamos a ser juzgados por atacar a quienes son nuestros enemigos y los culpables de nuestra de peligro contra nuestra sobrevivencia. Esto es una advertencia muy seria. Y hay que decir que este personaje lamentó también no poder viajar a algunos países europeos por la posibilidad de ser arrestado por sus crímenes de guerra, amparándose en el principio de justicia universal. Prefiero no ir al Reino Unido, a Londres, por unos 10 años, ni a España durante un tiempo. Las persecuciones judiciales por los crímenes israelíes fueron calificadas como la guerra tras la guerra por Yaalon, que negó que debiera haber investigaciones criminales contra nuestros militares, que lo único que han hecho es defender a nuestro pueblo. El diario norteamericano The New York Times predijo el miércoles que es probable que Yaalon mantenga la cartera militar en la nueva administración del primer ministro Netanyahu, algo que sucedió, y que Yaalon es uno de los peligros para la paz en la región. Lo dicen los propios yanquis, que tienen también sus rifles y rafes con estos sionistas extremos, ¿no? Ya que hablamos de Palestina, Carlos, se conoció esta semana también una noticia que realmente estremece, es que el Estado Islámico se instaló en la franja de Gaza y ya está operando dentro de ese, como bien lo dice Noam Chomsky, el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo. El lunes pasado el ISIS atacó un centro de seguridad en Gaza y llamó a combatir a Hamas, al movimiento de resistencia islámica Hamas, que es el gobierno dentro de la franja de Gaza. El ISIS en un comunicado dijo que acusa a Hamas por otorgar facilidades a los laicos y a la corriente chií dentro del Islam en la franja de Gaza, y que para combatir eso van a degollar y perseguir a quien sea necesario. Esta es una situación nueva pero que también le presenta otro conflicto grande en una zona crítica como es la Franja de Gaza. Frente a esta situación, las fuerzas de seguridad de Hamas arrestaron a 35 miembros del Estado Islámico dentro de la ciudad de Gaza, y ahora, como bien decíamos, la situación crítica de Gaza, hay que sumarle que esta maquinaria de mercenarios y de asesinos que es el Estado Islámico está dentro de la Franja de Gaza, y habrá que ver también cómo responde no solamente Hamas a esto, sino la Autoridad Nacional Palestina, que tiene una responsabilidad grande, Abu Mazen y el movimiento Al-Fatah, de cómo van a responder. Esperemos que la respuesta no sea bombardear Gaza, porque ahora el Estado Islámico está ahí, y arrasar con todo como se hace, ¿no? Hay que recordar que en el norte de Siria Estados Unidos está bombardeando al Estado Islámico, y donde menos hace blanco es en el Estado Islámico. Esa es la excusa. En realidad el Estado Islámico es un aparato de la política de penetración imperial, pero es una hermosa excusa ponerlos allí para que, en vez de atacar a Israel, ellos que se dicen Estado Islámico, atacan a los militantes de la resistencia. Y como vos decís, vamos a ver qué dice la Autoridad Nacional Palestina, que colabora con la OTAN árabe en los ataques a Yemen. Claro, porque Israel nunca pudo entrar en Gaza. Recordemos que no pudieron entrar, que intentaron hacer una entrada en los últimos bombardeos que hicieron el año pasado y no pudieron entrar. Entonces ahora mandan a estas fuerzas terroristas terribles que tienen en otros países a que hagan ese trabajo, sí, realmente. Hay que recordar también que otro grupo como es el Frente al-Nusra, que es un hermano del Estado Islámico que opera en los altos del Golán, se ha denunciado la colaboración de los soldados israelíes con este grupo terrorista para combatir a Hezbollah en el Líbano. Vamos a escuchar a Marcelo Puente en el tema Compañero. Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar, qué clara aurora cada día veo brillar, y a mi guitarra ni una voz para dudar, solo una bala que en tu pecho nos llamó, a ti, a mí, a nosotros, por esta historia sin perdón. Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir, siempre aferrado a tu conciencia de existir, quitando cercos, trabajando de aprendiz, siempre sembrando esa alegría de vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. Aquí nadie muere, compañero, aquí nadie cesa de luchar, aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar, aquí se dice todo, compañero, de aquí saldrá la luz, la libertad, aquí nadie muere, compañero, aquí eres el primero, aquí estará. Compañeros, hace ya siglos que empezó esta balacera, los mismos siglos que nos matan por moneda, la misma muerte que se aferra a nuestra pena, la mano armada de tu ejemplo hasta vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón, Por esta historia sin perdón. Por esta historia sin perdón. Por esta historia sin perdón. Por esta historia sin perdón. El pueblo debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano, no podíamos dejar de recordar algo que en estos días está siendo profusamente explicitado por la mayoría de los medios, pero obviamente con un contenido diferente al que le podemos dar nosotros. 70 años de la victoria soviética sobre el fascismo, de la Gran Guerra Patria, encabezada por Stalin y el pueblo ruso, que logró el 30 de abril del 45 graficar a través de la acción de un sargento del Ejército Rojo, Mijail Yegorov, y otro que se llama Melitón Kantaria, que fueron los que se treparon a lo más alto del Reichstag y colocaron la bandera roja de la Unión Soviética con la hoz y el martillo. Ese fue el símbolo que recordó el mundo de la caída del régimen más terrorista de esa época. Después vinieron otros, obviamente, que imitaron al nazismo, pero hay que recordar que previamente se había suicidado Adolf Hitler y que había quedado con la conducción de las muy dispersas y golpeadas por el accionar del Ejército Rojo, fuerzas alemanas, había quedado al frente el mariscal Goebbels, pero que poco después su ayudante Campo le comunica que prácticamente hay una desbandada de las tropas y la pareja Goebbels, él y su esposa, juntaron a sus 7 hijos, les dieron cianuro, los suicidaron involuntariamente a los 7, después se mataron ellos, que era lo mejor que podían hacer después de la gran vergüenza a la que los sometió la dignidad y el espíritu de lucha del pueblo ruso. Recordar que 27 millones de rusos murieron en toda esa contingencia. Recordar que las tropas alemanas llegaron hasta Moscú y allí el genio estratégico militar de Stalin y de todos sus mariscales de campo provocaron que las fuerzas armadas del Ejército Rojo empezaran a empujar lentamente y hacer retroceder y llevar prácticamente hasta Berlín, donde se define la última batalla y la Unión Soviética, no los aliados, porque los aliados en realidad fueron una fuerza de apoyo, pero esta gran batalla, esta gran guerra patria la gana la Unión Soviética y la dignidad del pueblo ruso. Y para hablar de esta heroica lucha del pueblo ruso, de sus hombres y sus mujeres, vamos a recordar también la batalla de Stalingrado, o sea, esa defensa de esa ciudad que sin duda fue lo que apoyó a que luego se llegara al triunfo. Un 2 de febrero de 1943 era capturada la poca resistencia que quedaba del ejército alemán en Stalingrado. Aunque la guerra estaba aún lejos de finalizar, la alegría era inmensa. Los soviéticos se convencieron de su victoria aquel 2 de febrero. Hasta ese día habían luchado para detener el avance alemán. A partir de entonces lucharían por echar a los nazis de la Unión Soviética y llegar hasta Berlín. Atrás quedaba la feroz y cruel batalla de Stalingrado. Atrás quedaba aquel terrible escenario. La contraofensiva soviética de Stalingrado se iniciaba en noviembre de 1942, la llamada Operación Urano. Con el sexto ejército alemán totalmente cercado, solo faltaba la operación final para acabar definitivamente con él. El 10 de enero de 1943 se iniciaba la conocida como Operación Saturno. Esa mañana las defensas alemanas eran atacadas duramente por las bombas soviéticas de la aviación y la artillería. A continuación, la infantería soviética iniciaba el ataque, que duraría unas 2 semanas antes de que el ejército alemán quedara partido en dos el 26 de enero. Una parte, con el mariscal de campo von Paulus, se rindió el 31 de enero. Dos días más tarde, el 2 de febrero, se rendiría el último grupo alemán. El sonido de los disparos dejaba lugar al silencio y el silencio a la alegría. 91.000 soldados alemanes pasaron a ser prisioneros de guerra, entre ellos 2.500 oficiales, 24 generales y un mariscal de campo. El trato que recibieron los prisioneros fue adecuado en todo momento, tal y como declara el mariscal von Paulus. Cuando fuimos capturados, dice textual, nos amenazaba la muerte, la tensión, el hambre, el frío y la enfermedad. Los médicos del Ejército Rojo hicieron lo humanamente posible por salvar vidas. El mariscal soviético Rokossovsky escribiría, textual, la relación entre los prisioneros alemanes y los soldados del Ejército Soviético fue verdaderamente humano, incluso noble. Y esto a pesar del tratamiento inhumano que los nazis dieron a nuestros pueblos. La URSS dejó en Stalingrado más de 643.000 vidas de personas que defendieron su patria contra la invasión fascista. La URSS decidió defenderse en unas difíciles condiciones antes que consentir que el nazismo acabara con su existencia. El precio a pagar fue elevado, como elevada fue la enorme e inolvidable gesta de los defensores de Stalingrado. Esas vidas sesgadas por la barbarie nazi serían 643.000 motivos más para barrer al ejército hitleriano de la faz de la tierra. Sí, hay que realmente destacar que es verdad, como decías vos, María, que esa batalla marcó el principio del fin del el nazismo. Porque ya después la embestida producida por parte del Ejército Rojo realmente fue imparable. Se fueron recuperando territorio tras territorio. Lo que había ocurrido es que al principio el nazismo, las fuerzas militares nazis habían tomado por sorpresa incluso a el Ejército Rojo, y con esa posibilidad fueron avanzando en esta idea de llegar hasta Moscú. Allí está esa anécdota que comentábamos fuera de micrófono con Leandro, que Stalin desaparece, sí. O sea, no se lo encuentra. La historia la cuenta Fidel Castro, que sabe sobre estrategia militar y sobre táctica, y dice que en los primeros días de cuando ingresa el ejército alemán no se sabe nada de Stalin, no hay órdenes, no, el propio Ejército Rojo no sabe qué hacer hasta que Stalin resurge, aparece y comienza a armar toda la defensa que termina en la derrota del nazismo. También Fidel en esas declaraciones decía de cómo él habría defendido a la URSS, llevando a todo el pueblo a la frontera, armando fábricas, instalando a toda la población ahí para defender con la movilización y con las armas a la Unión Soviética. Sí, y esta misma semana fue Nicolás Maduro, el presidente venezolano, que dijo, se puede decir de Stalin muchas cosas, hay muchas críticas sobre él, pero que ha sido el factor fundamental para conducir al Ejército Rojo al triunfo y de esa manera salvar al mundo de la prepotencia nazi, que como dije antes, volvió de otras formas, pero por lo menos Hitler y su locura expansionista fue derrotada, y eso se lo debemos al pueblo ruso y a la conducción de Stalin. No es casual que fue Maduro y fue Raúl Castro el presidente de Cuba, los dos han estado en Rusia en esta. Obviamente Raúl fue en una visita más larga y con más entrevistas y con más acuerdos, pero eligió esta fecha también para estar ahí. Sí, para participar además de este homenaje y de este desfile grandioso que ha hecho Rusia, la Rusia de Putin de hoy, para recordar aquellas heroicas batallas del Ejército Rojo. Y que sin duda también sirven todos estos cientos de helicópteros, cientos de soldados, armamentos, tanques, sirven también para avisar al Imperio norteamericano y europeo de que, bueno, hay una fuerza ahí, hay una alianza ahí

un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Esperemos que se encuentren bien. Nosotros, como siempre, trayendo información del mundo indígena. Y en esta oportunidad nos enteramos de que un dirigente de Tobacom, de Rosario, la provincia de Santa Fe, Oscar Talero, del barrio Los Pumitas, una de las tantas comunidades Tobacom de la ciudad de Rosario, fue detenido. Fue demorado al buscar la radio por un programa que fue invitado y que no encontraba la dirección. Entonces, bueno, parece que lo denunciaron por merodeo y la policía lo llevó detenido. Este hermano, Oscar Talero, hace 3 años que es representante del CPI, del Consejo de Participación Indígena, dependiente del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por el pueblo Toba de la provincia. También Oscar es tío de Imer Flores, el niño Tobacom asesinado en Villa Bermejito en el año 2013. Afortunadamente, el año pasado se realizó el juicio y sus asesinos fueron condenados a 20 años. Lamentablemente también, el hijo de Oscar Talero apareció muerto el año pasado, en mayo de 2014, aparentemente agredido por una patota, pero hasta el momento no se sabe el paradero de estos muchachos. Así que bueno, Oscar Talero, un hombre de mucha presencia en los encuentros indígenas, muy respetado en general entre los hermanos de la provincia, nos comentó un poco cómo fue este incidente que tuvo y lo vamos a escuchar. En realidad me invitó un compañero que lo conozco, lo quiero mucho y un gran amigo, Facundo Salazar, que era un músico que trabajó siempre con nosotros. Me invitó a un programa de radio y bueno, era 10 de la noche, 10 y media, me dijo, bueno, pasamos 2 veces, por supuesto, y nos encontrábamos. Y ya me venía para la casa y me llamó de vuelta y me pasó la dirección exacta. Y ahí volvimos a la radio y cuando tocó el timbre, nos abrió la puerta para que pasemos, pero justo llegó la policía y dice, no, ¿a dónde quieren ir? Y yo le expliqué que nosotros íbamos a la radio. Yo soy un representante de una comunidad y vengo porque fui invitado por esta radio y nada más que eso. Bueno, como son policías de calle, dice, bueno, no. Vamos al patrullero, pasamos a la comisaría y bueno, y ahí lo averiguan quién son y dónde son. Según lo dirijo, dice, bueno, porque nos llamó un vecino, dice que hay 2 sospechosos dando vuelta en la zona y bueno, eso es lo que intervino, por eso la intervención. Y yo por ahí lo entiendo y no tuve en ningún momento temor de ir a la comisaría para dar mi funcionamiento también, que soy limpio. 2 años atrás iba a la Cámara de Diputados y caían 2 motos, 3, 4... Pues justo salía la diputada y dije, no, acá adentro, él, yo lo invité, yo soy diputada nacional. Pero bueno, es como que yo más o menos me acostumbro ya de por Cerro Morocho, negro, y en el centro es complicado, yo sé. Y a esa hora también es complicado. Por eso digo, se lleva un trabajo largo, políticamente, la participación, la charla, esto se hace una parte de un trabajo formal y que estemos en un encuentro y que estemos hablando sobre el tema, convocando los gobiernos, la policía, por supuesto. Es amplio, sería eso. Cuando ahí me fui invitado en la sede de gobierno acá en Rosario, con la gente de seguridad comunitaria, que es provincia. Entonces le vuelvo a decir, bueno, esto es lo que me pasó, digo, lo puede pasar a cualquier persona de la comunidad. El tema, para arreglar este tema, debería empujar el gobierno, digamos, no es que yo tengo que empujarlo, sino que armar un tratativo para que no pase más. Con la voluntad se podría hacer. A mí me pasó como que salió la luz, pero imagínate si le pasa a un chico que no no están en el tema dirigencial y no sabe dónde, a quién hablar, con quién tocar, digamos, es complicado. Imagínate, la policía primero te apura y te quiere que vos resistas y ahí te trata mal. Y bueno, decíamos que Talero era del miembro del CPI, ¿no?, del Consejo de Participación Indígena, lo cual le otorga un rol de, digamos, seguimiento y de control de cosas como en este caso el relevamiento territorial, que por ley tienen que hacerse en las distintas comunidades indígenas de los diferentes, de las diferentes provincias argentinas. Nos comenta él cómo fue en el caso de Santa Fe. Yo tenía muchas ganas de que se haga el relevamiento acá en la provincia, porque realmente hace falta las comunidades. Que ahí nació, bajaría el dinero del el financiamiento de la regulación de la tierra. En este caso, la provincia esperaba nada más, pero no hacía gestión. Y entonces ahí no podían enviar dinero porque hubo una deuda de la provincia de Santa Fe sobre política indígena que vino de Nación el financiamiento. No le interesaba pagar, así que yo después jugué por afuera, hablé con la gente del INAE y dije, mirá, hablamos con las comunidades, con los representantes. Esta ley está en esta provincia, esta ley está en esta provincia, esto es igual. Y ahí hicimos un experimento acá en Baigorria, en el 2012. Después, cuando como que circuló esa versión dentro de las comunidades, todas las comunidades empezaron a enviar notas. Enviaron notas todas las comunidades, la del norte, los compañeros que están en Lipa, también enviaron. Entonces, arrancamos en Baigorria sin la participación del IPA. Cuando se dieron cuenta que se hizo el relevamiento, todos pataleaban, hablaban todos, pero después cuando se dieron cuenta que todas las comunidades enviaron notas, por supuesto que nosotros los seguíamos siempre dando la participación del IPA. Así que se terminaron entrando, aceptando lo que era el relevamiento, y bueno, ahí se unificó. La provincia ha puesto camionetas, ha puesto los técnicos, digamos, se hizo un trabajo junto. Se ha hecho el 97% del relevamiento en la provincia. Las comunidades que no se ha hecho el relevamiento porque tienen problemas dirigenciales, pero el relevamiento se ha hecho. Y bueno, ahora nos va a comentar un poco la gran expansión territorial, mejor dicho, de poblacional que tienen los distintos barrios Tobas que hoy en día se encuentran en la ciudad de Rosario. Yo estuve trabajando desde el año 2001 en uno de ellos y en ese entonces no eran tantos. Ahora parece que sí triplicaron y porque cada vez van teniendo más hijos y las familias se van agrandando. En total, en la ciudad de Rosario hay como 11 barrios, 11 comunidades. De los 4 que teníamos, tenemos 8 más. No han llegado, inclusive, mira, te comento, mi comunidad se ha vuelto al Chaco muchos hermanos. Más principalmente los ancianos que hemos conseguido la pensión, se han vuelto para el Chaco. Todo eso son crecimientos de la comunidad. Chicos nuevos, jóvenes que se han juntado, tienen familia, y bueno, nos corremos para allá porque allá hay terreno y así. Y bueno, el que acá se hizo el relevamiento en la ciudad de Rosario, las comunidades, la semana que viene vamos a ver cuánto realmente hay en total de población indígena acá en el Rosario, con la participación de las comunidades, dirigencia, en este caso como por ejemplo la organización que tiene personalidad jurídica, se ha hecho el relevamiento con la participación del municipio, eso es lo que estamos cerca de tenerlo. Yo lo que vengo trabajando es seguir armando las comunidades. Nosotros deberíamos darle pie a la institucionalidad para que no estemos abocados en punterismo. Por supuesto que en esta etapa de elección, sí, uno habla con un hermanito que vive allá y dice que representa, pero en realidad no tiene. Bueno, y a eso también vos sabés que pasa y muchas veces cuesta o muchas veces miente y los políticos también se comen cada mentira y después no terminan dando nada por ese proceder que tiene. Y a eso es lo que vamos a trabajarlo en esta etapa. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, así de esta manera nos vamos despidiendo con Oscar Talero y con la realidad de los pueblos indígenas en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Vamos cerrando con una hermosa canción que se llama A Pesar, interpretada por el grupo Yogoní de Rosario, que son unos jóvenes tobascom que interpretan música con algunos instrumentos andinos, como ustedes van a poder observar. Así que nos despedimos, hasta la próxima oportunidad. Quienes habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación. A pesar del maltrato que nos han dado, a pesar de los tiempos que hemos vivido, a pesar de tantos odios que nos brindaron, a pesar de los golpes que recibimos, a pesar de los tiempos sin alegría, a pesar de las vidas que nos quitaron, no nos pasa decir que a pesar de vivimos con más fuerza que nunca, a pesar. De la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sitolema. Hoy hablaremos de la justicia, o si se prefiere, de la no justicia. El 31 de enero del año 2009, un muchachito, Luciano Arruga, con sus apenas 16 años entonces, fue tomado preso por un grupo de policías en el conurbano de Buenos Aires. ¿Qué pasó ese día? Lo llevan a la comisaría de Lomas del Mirador. lo torturan a él y a otro compañerito. Les pegan, los vejan, los lastiman. Con toda la potencia y la habitualidad con que la policía suele proceder en esos casos. Cuando detiene a chicos cuyo mayor delito es haber nacido en un tiempo y en circunstancias que no eran propicias para la gente pobre. Para la gente pobre, pero que quiere vivir, que necesita vivir y que tiene derecho a vivir. Pero ya sabemos lo que es la policía en estos tiempos en Latinoamérica, o por lo menos y precisamente en la provincia de Buenos Aires, cuando detienen a los muchachitos, los obligan a dedicarse al delito para como mano de obra gratuita para los que desde el uso del régimen policial se convierten en lacra de la sociedad, por lo que roban, por lo que matan, pero también por el uso, por la canallada que es tomar a chicos indefensos, golpearlos, asustarlos, condenarlos a muerte si no les sirven de mano de obra para cometer delitos con los que se enriquecen. Parece una situación de teatro, una situación de cine, pero no, podrán parecer, pero la realidad es que esto y en cantidad sucede en la Argentina de hoy. Estamos en el segundo día del juicio que se realiza contra el policía o uno de los policías que se lo ha puesto preso y se lo está enjuiciando por los delitos de tortura. Porque al día de hoy, si bien el cuerpo apareció como NN en un cementerio y se lo quiere mostrar como víctima de un accidente de tránsito fortuito, sin responsable, sin que nadie sepa, porque el cuerpito del chico muerto, insisto, apareció, y apareció por la lucha abnegada de sus familiares y de todos los muchos militantes de derechos humanos, de movimientos sociales, que hemos contribuido, me incluyo humildemente, en esa lucha para no perder la memoria y para que los responsables, insisto, primero del vejamen, de la tortura, y luego del asesinato, cumplan con lo que determina la ley por tamaños crímenes. Veremos qué sucede. Aunque uno puede presentir que la justicia, tal como suele hacer, condenará a un par de policías o a uno solo, como en este caso, y querrá con eso dar por terminada la circunstancia. Hay que negarse a ello, hay que convertir este caso en una muestra de una práctica aberrante que se comete en la Argentina a nivel de la policía, pero que también es una marca de dolor, de infamia en el cuerpo de toda nuestra América Latina. Esa es la situación. Junto con esto que muestra la no justicia, justicia de verdad no practicada, está también las idas y venidas de la Corte Suprema en la República Argentina, y que muestra todos esos vaivenes, todas esas discusiones, todas esas fechorías formales y no formales, en que aparecen jueces que firman acordadas mientras no están, que aparecen jueces de esa Corte Suprema pasando de una idea a otra, de un bando a otro, buscando nada más que la situación personal, cada vez más lejos del valor de la justicia. Todo eso, ¿qué nos muestra? Que la justicia, la verdadera justicia en América Latina, solo puede existir a caballo de un cambio absoluto de la manera de producir, de las instituciones y de quienes finalmente tengan el verdadero poder en Latinoamérica. Si lo tienen los trabajadores, si ese poder lo obtiene la gente comprometida con los derechos humanos, con la verdadera justicia, con una economía que no esté para la usura ni para el pura y para la pura ganancia del capital, sino para la igualdad, la fraternidad, el desarrollo de cada ser humano. Mientras ese poder no esté instalado, esta justicia burguesa solo nos mostrará las caras de hoy. Por un lado, un juicio que en realidad es como casi una excusa, haciendo algo contra la desaparición de un chico de 16 años, e insisto, y lo que está detrás de él, policías y justicia cómplice que obligan a los niños a cometer delitos, robos, hurtos, todo ese tipo de enriquecimiento que lo cometen ni siquiera para ellos, con su pobreza, ni siquiera satisfecha con un robo. Hablemos claro, porque roban obligados para la policía, policía que a la vez luego tiene garantizada su impunidad mediante policías de más rango que se quedan con parte de esos robos y con el aval de los jueces, porque si no hubiera una justicia que protege a esos policías, tampoco se darían los hechos. Y por encima también la complicidad de dirigentes políticos que sirven a los intereses más nefastos, a los intereses que nosotros históricamente llamamos los intereses de la muerte. He aquí entonces, justicia con estos sistemas no va a existir, es la dura realidad. Pero aún así, y pese a todo, los familiares, los militantes de derechos humanos, los luchadores sociales, los que no quieren conformarse con este sistema impuesto a sangre y fuego en Latinoamérica, luchando para que la justicia algún día, a caballo de un cambio absoluto en las instituciones y en la manera de producir, logren lo que hoy parece una utopía. Justicia para todos y no impunidad para los poderosos de turno. Y ahora les queremos convocar a todos y todas los que nos escuchan en Buenos Aires que este miércoles 13 de mayo a las 19 horas en el anfiteatro de ATE de la capital de Buenos Aires, Avenida Belgrano 2527, le hacemos un homenaje a Ho Chi Minh, el patriota vietnamita que luchó contra todos los imperios en su país y triunfó a 125 años de su natalicio. Hablarán Nguyen Dinh Thao, que es el embajador de la República Socialista de Vietnam, Atilio Borón, el politólogo argentino y escritor, Paul Di Sosa, que es la presidenta del Instituto de Cultura Vietnam Argentina, y también leerá poemas de Ho Chi Minh, Vicente Sito Lema. Los esperamos. De resumen latinoamericano, escuchando a la trovadora hondureña Carla Lara, La casa de la justicia. Hasta la próxima semana.